Yo hace un par de meses vi una publicación de un perrito donde decía que el dueño había fallecido y si lo viera hoy cómo estaba. Me puse a investigar y di con unas chicas que me contaron que ese perrito estaba ahora en la canilera municipal porque al fallecer el dueño nadie se hizo cargo, bueno, y pasó a estar ahí. Y le pregunté por qué estaba atado y me dijo que, bueno, que había 160 animales, que la mayoría estaban atados y que les daban de comer grasa. Les daban agua solamente 3 veces por semana. Las cadenas tienen menos de 1 metro. Están al rayo del sol. Y todas las construcciones de las casas son de chapa. Imagínate la chapa con 43 grados, por ejemplo, que hizo la semana pasada. Entonces, bueno, yo agarro, me pongo justo en comunicación con una chica que salió un caso, el caso Fer, que se hizo conocido a nivel nacional. Le escribo, ella me da una respuesta, me dice que le mande todo lo que tenía, que yo le iba a decir, iba a estar en el programa de Leo Montero el domingo, que ella le iba a decir en tele. Agarra, va al programa, le pide permiso a Leo Montero y Leo Montero hace una nota sobre esto. A raíz de esto, bueno, sale el intendente a hablar en las radios ahí locales de que era mentira, que las fotos que habían mandado eran viejas, que eso no pasaba. Por lo que yo me hago un viaje hasta Alvear y logro sacar fotos y nada era mentira, todo era verdad, todo era tal cual me habían contado. A raíz de esto me logro comunicar con Fer Pieroni, que es un Instagram que se dedica tipo un proteccionista muy conocido, y me pongo a hablar con él. Me dice que le cuente todo lo que había pasado, le cuento lo que pasó, y me pide que le envíes las fotos y bueno, y hace una denuncia penal. A raíz de la denuncia penal, bueno, el intendente supuestamente empieza a cambiar las cosas, dicen que ponen medias sombras. Cambié el personal porque la encargada que estaba ahí antes cometía abusos con los animales. De hecho, las cadenas cuando yo estaba, de las fotos que te envié, estaban sumamente, la correa sumamente apretada, que los perros tenían todos lastimados el cuello, porque no quería que los saquen a pasear o que los desaten. Supuestamente cambian el personal, ponen media sombra y gente que, bueno, les da agua y comida todos los días. El otro día me entero de que no es así. En media sombra se rajó todo por las fuertes lluvias que hubo la semana pasada. Siguen comiendo grasa y bueno, no del agua calculo que es verdad. Pero bueno, nada. Así son las condiciones en las que viven los animales de las canileras municipales de Intendente Alvear.